Estoy un poquito nerviosa. Sí, tranquila. Ay. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, hola, Kumari. Me enteré por ahí, o sea, un pajarito me dijo por ahí que estás en el evento de Martin Daniels. O sea, ¿qué lo qué? Kumari, ahorita no puedo hablar en serio, perdón. Carol, sabes perfectamente que yo soy su fan número uno. O sea, ¿cómo? No, no, a ver, Kumari, escúchame una cosa. No puedo hablar ahorita, pero de verdad no puedo dejarte entrar. O sea, no me dieron entradas, nada. Es un show muy exclusivo. Espérate, ahí lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando que está hablando. A ver, dile que soy tu hermana, que voy a entrar, obvio. Es que no le gusta que lo molesten. Pero a ver, espérame un momento. Oye, perdóname que te moleste, en serio. Pero lo que pasa es que mi hermana es medio insoportable. Está en el teléfono, se llama Kumari y es muy fan tuya. ¿No tienes una entrada o algo así para que entre? Ok. No, perdón, pero no se puede. Ya está todo bien. No, bueno, chicos, ya. Perdóname, pero ya no están llamando. Ay, perdón, te quiero. Carol. Ah, no. Carol Exiteri Piña Cisneros, es la última vez que me cortas el teléfono así. Canción. Mari. Hola. Toma, hice esto para ti. Oh, cool. ¿Sabes? Cuando sea famosa no te voy a dejar entrar a mi concierto. Volvemos. Tenemos que hacer muy chiquititos, sacan a Maciri y volvemos.